tan solo un recuerdo me ha quedado de aquellos días que junto a ti viví. Si los amores que yo te había brindado los despreciaste y me hiciste un infeliz, ya no vuelvas a decirme que me amas. Si tú nunca sufriste por mi amor y yo al verme de ti abandonado seguí las rutas con otro nuevo amor. Yo te quería, jamás podré negarlo, y hasta mi madre por ti la abandoné, y mis hermanos y todo había olvidado. Solo por culpa de me querer, si con el tiempo de mí tal vez te acuerdas, ya no vuelvas a implorarme tu perdón. Yo te juro que no guardo venganza, pero tampoco mereces el perdón. De mí tal vez te acuerdas, ya no vuelvas a implorarme tu perdón. Yo te juro.